Un minuto pasaron de las 12 del mediodía, seguimos abriendo caminos por la 98.5. En este momento hemos entablado comunicación con nuestro amigo Diego Colo Bustamante, nuestro especialista en cine y nuevos medios. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bárbaro, bárbaro. Felices de volvernos a encontrar. Hemos entablado comunicación con vos para hablar en concreto sobre la nueva televisión que se viene, sobre el uso de nuevas tecnologías para la nueva imagen en la televisión. Sí. Hay un carácter de ley establecido que se hizo desde Nación, que no está mal visto, porque va a generar nuevas formas de visual ante la televisión de forma gratuita. Uh-huh. ¿Cómo se va a hacer esto? Se ha incorporado antenas de transmisión, porque esto es televisión digital vía terrestre. ¿De qué hablamos con esto? Hace mucho tiempo atrás, estamos hablando de inicios del 2000, acá en Argentina entraron dos señales digitales, sí, a través de satélite, que fueron DirecTV, que hasta el día de hoy está en vigencia, y Sky TV. Sky TV venía desde Japón. Las normas eran en condiciones diferentes a las que recibíamos nosotros. O sea, ¿de qué te estoy hablando? Sí. Las señales de cable, como Cablevisión acá en General Roca, en Río Negro, o allá, bueno, me parece que Cablevisión en todo, no te sé decir muy bien en otras provincias cómo se generará eso a través de la planificación de canales. Se estructuraba a tener una línea televisiva que ellos generaban, ellos recibían canales desde todas partes, desde la Argentina hasta todas partes del mundo, a través de las diferentes normas y sistemas que se incorporaban, y ellos las transcodificaban para que nosotros las pudiéramos ver en el sistema que nosotros generábamos por un cable coaxial que llegaba a nuestras casas, ¿sí? Uh-huh. Eso era pago, se paga todavía, hasta el día de hoy se paga. ¿Cuál es la incorporación? Nación está implementando antenas terrestres para poder recibir señales de aire. Sistemáticamente, acá en la región, acá en Río Negro, hay una señal de aire que es Canal 10, que se agarra en toda la provincia. Con una buena antena se agarra mucho mejor, por supuesto. Pero como es una señal de aire, se transmite a través de ondas UHF, en este sentido. Pero se está incorporando el sistema VHF, que es mucho más alto en rendimiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a generar eso nosotros? Tenemos que recibir la antena. Es así, no se sabe si la van a poner en Bariloche, no se sabe si la van a poner acá en Roca o en Neuquén. Es la generación de canales digitales a través de una antena terrestre. Ya no es más satelital. Acá en la Argentina no va a ser más satelital. No quiere decir que nosotros por las antenas, porque hay una distribución de antenas para cada una de las provincias, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros vamos a recibir señal aérea de cada uno de los canales de aire de las provincias. O sea, no es que vamos a generar ver canales de Entre Ríos, o ver canales de Córdoba, o ver canales de Chubut, ponerle así como algo muy cercano. Lo que sí, vamos a ver canales nacionales en cuanto a Buenos Aires, que eso está establecido ante ley, que se agarran. Allá en Buenos Aires, Canal 13, Canal 11, América, Canal 9, son todos de aire. No se necesita un sistema de cable para poder verlo o pagarlo, ¿sí? Hay una información que te dice la incorporación de cada uno de los canales hasta ahora, el grado de, ¿cómo se dice esto? De incorporación son 16 canales a través de la vía libre por la antena terrestre. Ahí hay una información de cada uno de los canales que se han establecido. Ponerle Canal Encuentro y la TV Pública están incorporados, al igual que el canal Paca Paca, que es un unitario de Encuentro, que generó un canal propio. Hay un canal de Presidencia de la Nación, hay un canal de deportes. Hay uno de cine, Inca TV. Hay uno de cine, el Inca, que se va a establecer también. Es buena la incorporación, son buenas el rendimiento televisivo. La gente puede seleccionar, o sea, puede elegir si sigue pagando un cable, un cable coaxial que le rinda en su casa para recibir 99, 72, 104 canales, no sé cuál es el rendimiento de cada una de las señales de cable que ingieren en las casas, o si no, puede recibir de forma gratuita la concesión de canales de aire, que en este caso son 16. No sé si vos tenés la información ahí latente de cuáles son los canales en sí. Mirá, yo tengo información de que algunos de los canales o los canales serían, por ejemplo, de denominación Encuentro, que es de educación, el Paca Paca y el Tateti, que es para niños, el Inca TV, que es para cine, Canal 7, TV Pública, que dijimos, Construir, un canal de la UOCRA, de deportes, Gol TV, de música, Vibra, Latinoamericano, Suri TV, para música, Video Éxito. De noticias tenemos 1, 2, 3, el CN23, C5N, Telesur. Hay un canal de turismo que se llama Argentina Turismo. Noticias, otro más, C5N HD. Hay un generalista de Telefe, dicen. Y Canal 9. Ah, y América Generalista, dicen. Esos son algunos de los canales que nombran dentro de la página de tvpublica.com.ar. Sí, en espectros, como yo te digo, son cuatro señales, son cuatro sistemas, en esa, o sea, por cada uno de cada una de las señales VHF que se genera a través de la antena, entran cuatro canales, ¿sí? Hay cuatro señales y entran 16. Eso se puede ampliar, y no solo ese registro, sino que las antenas van a ir caracterizadas por tener un servicio de internet, internet gratuito para toda la gente, ¿sí? No es algo nuevo, tal vez es algo complicado, se podría decir. En Europa eso está establecido desde hace muchísimo tiempo. Allá Europa no es por antena terrestre, sino que ellos internet lo tienen gratis en la conexión telefónica. No generamos nosotros una conexión, sino que ellos a través de un cable LAN, el famoso cable de teléfono, ellos se conectan con la computadora y tienen internet gratis. No es la velocidad factible, pero tienen una velocidad estimada que es más o menos la que nosotros tenemos acá, ¿sí? No, la generación de internet no, tampoco por antena, ahora con el rendimiento tecnológico del wireless, de las antenas receptoras, se tiene internet, qué sé yo, en los bares o en las estaciones de servicio. O tal vez con un aparato, si uno paga internet en su casa, puede generar internet con antena gratis, por así decir. Se puede colgar de internet, no es un delito hasta el día de hoy. ¿Qué pasa con eso? La velocidad de transmisión a través de cada una de las casas que van a generar internet gratis va a ser estimativa. Yo creo que van a sustentar... a través del procedimiento educativo, no van a sustentar a través del procedimiento de cada uno de nosotros, ¿sí? No, o sea, nos van a regir, se va a dar internet y nos van a regir una normativa, o sea, nos van a opacar lo que nosotros generamos todo el tiempo, qué sé yo, descarga de películas, de temas musicales, eso no va a estar vigente, a no ser que se pague. Si ellos lo solucionan con un sistema de pago, tal vez se puede hacer. Claro. Pero gratuito es solamente educativo. Bien. Está establecido en las escuelas, porque las escuelas tienen prioridad ante todo esto, se genera la incorporación de decodificadores. Esos decodificadores, para recibir la señal de antena, son elegidos por nación. Hay una selección ante los menos, la gente que menos puede incorporar este sistema, se eligen y se les regala, ¿sí? Si no, se compra. Los decodificadores ahora creo que están en 400, 500 pesos. Se puede comprar un decodificador y esperar a recibir la señal de antena. ¿Qué pasa con esto? Esa señal de terrestre va a ser justamente para los canales incorporados por nación, que son los que nombraste vos hace un ratito. Bien. Los canales de aire de cada una de las regiones, en cuanto a la provincia, se tienen que incorporar a eso o establecer a través del decodificador que se pueden incorporar. Porque como ya te digo, son cuatro señales, que esas cuatro señales generan 16 más, ¿sí? Bien. Son cuatro entradas que generan 16 señales. O sea que los canales de aire de acá de la región, ponele, nosotros acá cerca tenemos Canal 7 de Neuquén y tenemos Canal 10 de Río Negro, que eso viene automáticamente de aire, y con el decodificador no es que lo vamos a poder ver, pero lo podemos incorporar. Perfecto. Ahora pregunto, o la gente se debe hacer esta pregunta, por eso la veo en la página. ¿Hay que hacer algún cambio adicional aparte de este decodificador? ¿O hay que traer un televisor nuevo o algo por el estilo? No. Al ser televisión digital, por supuesto que se va a ver mucho mejor si la gente se compra un televisor digital, ¿sí? Esto no es nuevo tampoco. ¿Qué pasa con la televisión digital? Cuando empezaron a salir los equipos LCD o LED de plasma, pantallas plasma, para ver mejor calidad de imagen en cuanto a televisión, esto no se consiguió. ¿Por qué? Porque nosotros, en el transcurso, como yo te decía, las líneas de coaxil que genera una empresa para ver canales, no es digital, ¿sí? Entonces el televisor, al ser digital, tampoco recibe la señal como tiene que ser. Si nosotros tenemos un televisor plasma o LCD y cambiamos de canal, cada una de las señales de televisión, de canal, se va a ver de forma diferente en cuanto a color, en cuanto a calidad de imagen y, por supuesto, en cuanto a calidad en el sistema que genera la empresa, ¿sí? Ahora, un DVD o un Blu-ray, ahora que están saliendo los Blu-ray, se va a ver fantástico en un LCD o en un plasma, se va a ver espectacular. El implemento de la televisión pública a través de lo digital viene ya en carácter de hace mucho tiempo, pero muchos canales abocados al Mundial del 2010 generaron este sistema, o sea que ahora nosotros, canales deportivos, podemos ver ESPN como canal coaxial común en 4/3, pero tenemos un ESPN HD, ¿sí? Tenemos una TV pública digital, que es la que se está vendiendo justamente, pero no quiere decir que nosotros podamos llegar a ver la otra TV pública, porque eso es la generación que ellos van a hacer. A lo que voy es que no necesitamos una calidad, un elemento de calidad de imagen para, no necesitamos comprar otra cosa o otro televisor para poder verlo. No, el decodificador se adapta tranquilamente a cualquier televisor que nosotros tengamos en nuestras casas. Ahora, si nosotros queremos una señal digital con mucha más nitidez, nos conviene mucho más un plasma, pero eso es a carácter de la gente, no, tampoco van a obligar a la gente a comprarlo. Totalmente. Diego, me parece que este tema da para seguir desarrollándolo y encarándolo desde el punto de vista de lo que es high definition, ¿sí? Tanto para la televisión como para el cine y otras cuestiones, si te parece. Sí, en concepciones absolutas, como te decía antes, ponele ahora, salió el lunes pasado, arrancó el programa de Tinelli en Canal 13. Tinelli tiene su ejecución en alta definición. Ellos hicieron todo un cambio para la alta definición, ¿sí? La gente que tiene alta definición en su casa, un televisor de alta definición en su casa y recibe señal digital, vamos al caso de DirecTV, ellos lo van a poder ver con la nitidez que tiene que genera la empresa de Canal 13 y de Tinelli, Ideas del Sur, para que se pueda ver con la nitidez que tiene que ser. Ellos juegan con la sistemática esta de que a la Graciela Alfano se le ven más las arrugas o, bueno, que se ve todo con mucho más nitidez, pero hay gente que no lo ve porque no tiene los televisores adecuados. Claro. ¿Sí? Es como te decía antes, no tiene nada que ver, no quiere decir que nosotros tengamos que comprar esas cosas. Si nosotros queremos mucho mejor calidad de imagen, sí, hay gente que lo puede hacer, pero no nos abocamos al cambio. Ahora, lo digital siempre va a estar establecido como un avance más, porque hablamos el otro día del 3D. Exacto. Y ha salido televisores 3D, pero justamente la televisión no está abocada para el 3D todavía. Lo que sí está abocado para el 3D son los DVD o los Blu-ray. Si nosotros tenemos un aparato Blu-ray y viene una película que se pasó en cine 3D y la podemos conseguir en Blu-ray en 3D, la vamos a ver en 3D. Exacto. Pero no para la televisión, ¿sí? Bueno. Dieguito, se me van los tiempos, creo que vamos a tener que seguir buscando y analizando el tema esto de la alta definición en la imagen y el futuro de la imagen en televisión y en cine. Te doy un abrazo enorme a la distancia. Bueno, un abrazo también para allá y que tenga, hay que tener en cuenta que también que lo digital viene desde el cine, por supuesto, y la primera persona que grabó en digital, específicamente toda una película en digital, fue Lucas con la trilogía de Star Wars. La tercera, la saga de los clones, La amenaza de los clones. Esa fue la primera película en digital, que nadie la vio en digital, por supuesto. Gracias por toda la información, Diego. Un abrazo enorme.